Hola, soy José Antonio Cotrina y aquí estoy en el Celsius 232 y mando un saludo al podcast de los verdugos y a toda la gente que os esté escuchando. Y comprad mis libros. Bienvenidos todos nuestros oyentes, los dos. Aunque el tiempo transcurrido desde nuestro anterior episodio ha sido inusitadamente corto, los verdugos hemos decidido seguir dándoos la vara. A todo cerdo le llega su San Martín y a todo libro de fantasía o ciencia ficción su festival. Hugos, nébulas, celsiuses, ferias del libro en Madrid y semanas más negras que la proverbial singularidad, llenas de presentaciones de libros y verdugos con mucho de qué hablar. Todo esto y mucho más en vuestro Verdugos Podcast. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, los verdugos, en el episodio 4 de la segunda temporada del programa. Y esta vez vamos a hacer un pequeño repaso a los premios de literatura fantástica que se han resuelto últimamente y algunos de ellos que están en proceso. Aunque en el episodio anterior hablamos bastante extensamente de los premios Hugo, en ese momento todavía no se habían repartido entre los votantes los libros que habían estado nominados. Ahora sí que ya se han repartido, se ha liberado el Hugo Voters Pack. Entonces comentaremos un poquito más sobre los libros, porque aunque no todos nosotros hemos podido leer todavía los libros, sí que algunos ya hemos podido empezarlos o leerlos. Bueno, pues ya se ha liberado el Hugo Voters Pack y como algunos de nosotros ya han podido leer algunos de los libros, pues nos parece que podemos discutirlos un poco. También hablaremos de los premios Locus, que se han resuelto recientemente, esta semana mismo en el momento de grabar el podcast, y también de los premios Nebula. Entonces, si os parece, chicos, bueno, como siempre, se me ha olvidado decirlo, pero pues estamos los de siempre. Kudon, que soy yo, hola a todos. Elías Conbarro, alias Odo en Twitter, que puedes saludar. Pedro Román, que también lo encontráis en Twitter como Lee Más Libros. Hola. Y a José María Oriol, que lo encontraréis en Twitter como JM-Oriol. Hola. Bueno, chicos, pues empecemos con los Hugos, si os parece. ¿Cuáles de vosotros habéis podido leer algunos? Bueno, recordaremos que rápidamente que las novelas nominadas son 2312 de Kim Stanley Robinson, Blackout de Mira Grant, La Alianza del Capitán Borpatril de Lois McMaster Bujold, Red Shirt de John Scalzi y Throne of the Crescent Moon de Saladin Ahmed. ¿Quién le apetece tomar la palabra? Estabas diciendo bueno. Antes, Pedro, que empezaste el Scalzi y lo dejaste. Sí, venga. Vale. ¿Lo dejaste? Eso no lo he oído. Pues empiezo yo, si queréis. Yo empecé en las novelas con la de... Bueno, en realidad he empezado dos. He empezado la de Red Shirts, de Scalzi, y 2312 la abandoné a las dos páginas. No porque fuera mala, sino porque es una introducción muy densa y no tenía yo la cabeza en aquel momento y digo, me la voy a perder, con lo cual la dejé para un momento mejor que todavía no ha llegado. Y bueno, supongo que ahora hablaréis vosotros de ella. Y Research sí que llegué prácticamente al 40 o 50% de la novela. Y bueno, pues es una novela divertida, es entretenida, es pues un poco lo que se puede apreciar de Scalzi si se le sigue la pista en Twitter y tal. Es ingenioso, divertido, pero poco más. no es una novela que me... Bueno, de hecho, me sorprende que esté aquí entre estas cinco. Y acaba de ganar el Locus también. Ya, efectivamente. O sea, que o no ha habido candidatas o... No, o no sé, como este año Scalzi ha sido el presidente de la... Y acaba de finalizar su mandato, el presidente de la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción, no lo sé. Es decir, o tiene una gran base de fans que ya, digamos, lo mueven sin que haga nada, o tiene un algo que yo no he sabido ver, pero esta novela es bastante simplona, divertida, pero bueno, no tiene mucha sustancia, me entiendes. Así que, pues al 40% así, me cansé un poco de leer lo mismo y la dejé. ¿Y no piensas retomarlo? Supongo que sí, pero bueno, ha vuelto a la pila, con lo cual ya sabéis lo que eso significa. Sí, que es imprevisible. Claro, que lo mismo jamás vuelve. Pero no, para los Hugo no creo que vuelva a tocarla, si es la pregunta. Es decir, ya he visto de qué van, sí. Tengo una idea y no va a cambiar. Bueno, a lo mejor cambia, pero no pues, creo que le dé la oportunidad. Pues a mí es la única novela que me queda por leer. Bueno, aparte de la de Myra Grant, que esa ya había decidido que no iba a leerla. Y si me dices eso, pues la verdad que me dejas un poco... Es entretenida. O sea, es una novela de cachondeo. Y bueno, pues si te apetece leer una novela de cachondeo, claro, te lo vas a pasar bien. A mí de las que no tiene nada, no tengo nada en contra, ¿no? Que es de las que hay nominadas este año, es la única que me apetece leer. De las que hay nominadas a los Hugo. Como dice sabiendo Pedro, eso, sabiendo... divertida esta, sí. Claro. Es divertida. Es bueno, de hecho, quizás es demasiado para una novela. Quedaría bien como noveleta o como sí, novela. Efectivamente. Sería muy buena, entonces. Exacto, eso es un poco la sensación que dice, bueno, sí, ya me ha quedado claro que es muy divertido. O me lo cambias el chiste o me lo reduces de tamaño, porque bueno. Y decía, creo que era Leticia Lara de Fantástica Ficción, que tiene unas partes finales que también sobran. No sé si... Pues no, las tres codas. las tres codas, vamos. No, sí, que son como una especie de explicaciones de cabos sueltos que habían quedado, que las narra, pero es totalmente aparte de la novela ya, digamos. Sí. Como tres historietas diferentes. ¿Y a ti también te dio esa impresión de que no pegaba mucho con el resto? A mí me sobraron las tres codas. Ajá. Estas. Porque en principio la novela, si la lees hasta aquí, dices, bueno, es un chiste muy largo, pero se deja leer, es entretenida. Sí, sí. A los fans de Star Trek le encantará, porque es lo suyo. Y está todo el lío de la narrativa. Bah, porque la coña es que me parece, ¿no? Por lo que recuerdo además de la reseña de Leticia, que Red Shirts, los camisas rojas, son los personajes de Star Trek secundarios, ¿no? ¿O no es así? No, los Red Shirts eran los que morían tontamente al principio del episodio. Vale. La novela va de esto. De estos personajes que se dan cuenta de que van a morir tontamente y de la forma de evitarlo que tienen que encontrar. Que hay una, como que hay un patrón en esas muertes, que no son tontamente, sino que hay una cierta causas. Narrativa ahí. Pero eso es una idea que, por ejemplo, ya la ha utilizado Terry Pratchett en muchas de las novelas del mundo disco, ¿no? La fuerza de la narrativa, por lo que contáis, sin haberla leído, me da la impresión de que es la misma idea, ¿no? La narrativa o la historia obliga a que pasen cosas. Sí, la narrativa exige... Rollo metaficción, sí, sí. ¿Te refieres? Sí, rollo metaficción. Sí. Claro, lo que pasa es que en el caso de Terry Pratchett, a mí me gusta cómo escribe Terry Pratchett, o sea, yo creo que es buen escritor en general, pero también tienen una consistencia interna el universo que le permite hacer cosas que a lo mejor en una novela aislada no funcionan. No, uh-huh. No lo sé porque no he leído Red Shirts. Que por cierto, estoy revisando la reseña de Leticia Lara y precisamente lo que decía era al revés, que lo mejor eran las codas. Entonces, sé cómo me quedé con la idea, pero vamos. Yo sabía que algo había dicho sobre esta parte, pero era justo al revés de cómo yo pensaba. Uh-huh. Y tú que te la has leído entera, ¿puede ser que añadiera esas tres codas para llegar a un tamaño de novela o llegaba a novela? Yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, tienen su sentido porque terminan, dan otra visión de la historia desde el punto de vista de los personajes secundarios, pero no los protagonistas de la película, sino más secundarios aún, digámoslo así. Vale. A mí me sobraron directamente. Pues yo digo, no, o sea, no es que sea una mala novela en absoluto, y a quien le guste el humor y tal, pues seguro se lo va a pasar bien. Y, es decir, yo me lo estaba pasando bien, de hecho, pero es de esto que dices, bueno, no va en aumento mi diversión y tampoco tiene mucha sustancia como para que me atraiga la historia ni nada, por favor. Se me paró en algún momento y no la he vuelto a coger. Ya. Y de los... Bueno, en todo caso, no parece exacto que sea una mala novela. Sin... No, no, no es una mala pero no es una novela relevante para mí. A ver, quiero decir, bueno, ya veremos. A ver, comparado con las otras cuatro, pero no sé. Hombre, lo triste me sorprende es que... mucho la lista de este año. Claro. A veces y dices, no sé, macho. No parece que ninguna de las otras sea... Es que a priori la única que tendría... que parece atractiva para mí es la del Kim Stanley Robinson. Lo que pasa es que a posteriori de haber oído a varios de vosotros y a otra gente hablar del libro, pues no me parece tan atractiva, pero... A ver, es que... Yo me acuerdo cuando, en el momento que lo publicaron, que llamaba mucho la atención sí. el libro. Sí, sí, sí. No, no, y tiene momentos muy buenos. Por ejemplo, lo que decía Pedro del prólogo, es verdad, es que es un prólogo que hay que pararse, leerlo con calma y es estupendo. Es una visión de cómo va a ser el sistema solar dentro de 300 años, grandiosa. Pero es que no tiene más. Y luego se alarga, se alarga, se alarga, se alarga, se alarga con cosas que yo creo que son innecesarias, ¿no? Hay una gran parte del libro en la que dos personajes se la pasan caminando por un túnel silbando. Pero es de verdad, es que es eso lo que hacen, no hacen otra cosa. Caminar, pararse a descansar, comer y mientras caminan silban para no aburrirse. Entonces te lo cuenta con todo detalle, te cuenta lo que silban. Pero hay no, es verdad. Entonces, pero Elías, dices... Elías, hay interacción subsónica por ahí. No sé lo sí, que hay. Es una metáfora de... Sí, será una metáfora del aburrimiento, porque madre de Dios. ¿Y es un libro muy, muy literario o ni eso? A nivel de estilo. No especialmente, ¿eh? Los diálogos a veces son un poco simplones, por lo menos es la impresión que a mí me dio. Lo que pasa es que luego de repente te describe, yo qué sé, cómo se ve una ciudad desde Venus, de no sé qué, y eso es excepcional. Son imágenes muy poderosas. Es que eso es lo poderosas. Que quería escribir, creo yo. Claro. O los anillos de Saturno. Exacto. Pues él, yo creo que estaba interesado en estas imágenes que tenía y lo que quería era describir esto. Exacto. Y luego lo ha ligado todo con una historia que no va a ningún sitio. No. Yeah. Y es por un lado las imágenes y por otro un poco cómo llegar hasta ahí. Porque tiene varios capítulos que son como si fueran pequeños ensayos de cómo construir un orbital, ¿no? Yeah. Y el orbital es, pone receta para construir su orbital. Y es simpático, y está muy bien, ¿no? Te pone, coges un asteroide de no sé qué tamaño, lo vacías, le pones no sé qué por dentro para estabilizarlo, y un motor, y no sé qué, y no sé cuánto. Y te va describiendo eso como si fuera una receta de cocina, y está muy bien. Pero claro, es que se pierde dentro de una historia que no resulta interesante. Entonces, haz unos ensayos, novelas cortas o relatos que sean sobre eso. Y yo creo que sería más entretenido, pero alargarlo a 600 páginas sin tener demasiado que contar. Pero bueno, yo no he leído mucho más de Kim Stanley Robinson y por lo que he oído también en la trilogía de Marte es un poco así, ¿no? Sí. Sí, es parecido también. Bueno, a mí pero, yo... Pero tenía mejor historia. Exacto. La trilogía. Había más parte de política también. Sí, y, sí. ¿No? Sí, yo sí, guardo buen recuerdo, pero también recuerdo que se me hacía farragoso, que fue un esfuerzo a acabar. Es que de Kim Stanley Robinson he leído, yo creo que Icehenge, que es también, que ahora recordándola, es más corta la novela, pero me parece que tenía el mismo tipo de problema. Era un poco también sobre una nave que se autosostenía, ¿no? Cómo se reciclaba el aire y la comida y no sé qué y no sé cuánto, pero al final la historia no daba para mucho más. Y luego unas que salieron en Etiqueta Futura, esta colección de Júcar, sí, de hace muchos años. Eso es de La Costa Dorada. La Costa Dorada, sí. Y tal. Que esto es como... que cada uno era 30, no sé qué, 40, no sé qué. 50. No, esos son, estos son posteriores, estos son más antiguos. Y eran novelas un poco como juveniles, pero posapocalípticas, ¿no? En una después de algún cataclismo en Estados Unidos, un poco como intentaban reconstruir el país y eso. Y bueno, era por lo menos era más ameno, era una historia más ágil. Uh-huh. Y yo creo que hay un salto bastante importante del tipo de historia que hacía ahí a esto. Esto es más, pues eso, más plumbeo, ¿no? Un poco pesado. Después está el de Años de Sal y no sé qué, que es una distopía, ¿no? Es una ucronía. Años de Arroz y Sal. Una ucronía, sí, una ucronía. Los chinos conquistan el mundo. O algo así, creo que es. Es un libro que siempre me ha llamado la atención, no sé, pero no... Sí, yo lo tengo por aquí, pero la verdad que después de esta experiencia y viendo que es gordo también, no sé si me atreveré en poco tiempo. Vale. Los otros que quedan en los Hugo es el de Miragrán, que bueno, ya hablamos de él en el último episodio y quedó claro que no nos llama demasiado la atención. El de El Capitán Borpratil de Lois McMaster Bujold. No sé si lo ha leído alguien más desde que... Yo no. No. ¿Ah? Solo tú, Elías, creo. Ah, pues entonces mantengo mi opinión de vale, no. Os remitimos al episodio anterior, si no lo habéis escuchado, no sé a qué estáis esperando, y no ha cambiado la opinión. Y el Trono de Crescent Moon, el Trono de la Luna Creciente, de Saladin Ahmed, que es un libro bueno, que está recogiendo muchos elogios. Ha ganado también el Locus... Ha ganado el primero. Ah, por cierto, el 2312 ha ganado el Nebula, que no lo hemos dicho desde exacto. Que grabamos el episodio anterior, ha ganado el Nebula. Exacto. Y el del Throne of the Crescent Moon, ya hablamos un poco de él, que me parece que bueno, ni José María ni yo... No nos dejó buen sabor. Exacto, el éxito que está teniendo, y ahora también se lo ha leído Elías, que en el episodio anterior todavía no se lo había leído, ¿verdad? Efectivamente, y coincido con lo que... decíais vosotros, no sé, me parece bueno, la novela que tiene alguna cosilla entretenida, pero vamos, del montón para abajo, ¿eh? De la mitad para abajo, vamos, para mi gusto. Sí, bueno, para ser una primera novela es entretenida, pero es que no tiene nada para que lo nominen a un premio y que haya, claro, y que haya ganado el Locus. Bueno, sí. El Locus de primera novela, ¿eh? Pero bueno, aún así... Por ejemplo, estaba también nominado para el Locus de primera novela, estaba la ¿cómo se llama? VN de Madeline Nashby, que a mí me parecía muchísimo mejor. Entonces, bueno, no sé. Y el de Alice Janssen, que tenía buena pinta también. Perdona, Pedro, que te he cortado. No, digo que qué teorías tenéis, porque alguna explicación tiene que haber. Para que tenga tantísimo éxito entre todas bueno, las novelas. A lo mejor es un entorno, no sé, sorprendente para los americanos. Yo creo que es un factor cultural de este tipo, sí. Que es un ¿sí? señor árabe que escribe sobre un entorno árabe y que eso le da más... Que para mí eso es atractivo, ¿eh? Pero una vez leída la historia, digamos, ese atractivo no se traslada a lo que tiene el libro. Y de alguna manera, fuera de aquí, parece que... Sí, tú decías, en, no sé si era en Facebook o en Twitter hace poco, que no conocías a nadie que lo hubiera leído en España, sí. O en nuestro entorno, que le hubiera gustado y en cambio en Estados Unidos sí gustaba mucho, que a lo mejor... Sí. Que pensabas que a lo mejor era un libro que aquí no iba a... Yo creo que interviene un factor de este tipo que no soy capaz de explicar, pero que es un tema cultural de este tipo. Es un tema exótico, supongo. Puede ser un ambiente, un entorno exótico que les llame más. Ni sí, idea. No, y puede ser. Yo creo que tu trasfondo cultural, ahora no lo valoro cualitativamente, no que sea más o menos alto, pero que el de dónde vienes, tu cultura, eso, joder, influye en cómo lees las cosas y cómo las percibes, pues. No sé, aquí a lo mejor, o sea, no tenemos tan lejos el entorno árabe o lo conocemos de otra manera, o no sé, yo creo que influye de alguna manera eso. No, pero sí es verdad que lo que es la ambientación, el mundo, lo que está bien, sí. Lo que decía un poco también Josep en el episodio anterior de los monstruos estos, los ghouls de un tipo y de otro, al principio parece que va a dar mucho juego y luego se queda. Sí, porque luego se los cargan a todos y ya está. Spoiler. Gordo. Vale, y el spoiler también. Esto lo, no sé si lo cortamos en la edición. Hombre, ya se sabe que los buenos ganan siempre este tipo. Hombre, de libros. No es sorpresa. Vale, aquí no se corta nada, sorpresa. Chicos. Bueno, pues es una teoría interesante. Lo que me chocó más fue la escena final, que no diríamos nada, pero lo del trono subiendo para arriba. Digo yo, ¿pero qué tiene un trono que sube para arriba? Toda la escena final es como, uff, un poco demasiado, ¿no? Y que se resuelve a todo, además con un Deus Ex Machina tremendo, ¿no? Ah, sí, eso sí. Vamos, ya como no sabía cómo terminarlo, pues no sé, a mí me decepcionó bastante. Y eso que ya no iba con demasiadas esperanzas. Yo sí, yo cuando lo empecé es porque, joder, había oído muchas cosas buenas, sí, de él. Bueno. Pues novela está ya lista, ¿no? Perdona, sí. Qué chula es la portada de, por eso, del Throne of the Crescent Moon, la inglesa. Ahora la estoy... ¿Ah? La estoy viendo, o sea, no, y se ve el trono, pero ahora os la envío y también porque la pondremos. Porque la americana... Alguien decía por ahí que parece un musical de Disney. Y la verdad que yo no me había fijado, pero si lo miras, sí que parece... Ah, estoy viendo lo que dices tú, sí, es mucho más bonita. Pero bueno, no refleja para nada el contenido, ¿eh? Vamos, sí, no me fastidies, es el trono... No, hombre, pero esa sangre... Imagínatelo subiendo. No. La otra es mucho más fiel a lo que te vas a encontrar dentro, ¿eh? Sí, claro, arena y... Sí, sí. Sí. Vale, sí, pues libros, ya los hemos terminado. De los otros premios, vale la pena. ¿Queréis decir algo ahora o...? O callar para siempre. O callar para siempre, o luego hablamos del premio en sí, o no sé, lo mezclamos todo un poco. Bueno, ya hemos dicho un poco que, sí, que novela de ciencia ficción en el Locus ganó Red Shirts. En el Nebula 2312 y en primera novela Throne of the Crescent Moon. Entonces quedaría novela juvenil Rail Sea de China Miaville, que no sé si sí. Queréis decir algo, no sé si habíamos hablado. Yo creo que hablamos bastante de ella. Hemos hablado de ella, sí. Pero es un libro que a mí me gusta mucho y ole, lo aplaudo que haya ganado, ya está, normal. Sí. Sí. Y en novela de fantasía en el Locus ha ganado The Apocalypse Codex de Charles Stross, que ya hablé yo creo también en el último episodio. Sí. Y la verdad que a mí me sorprendió, ¿eh? Porque no sé si lo decíamos la otra vez, es el cuarto libro de una serie. Entonces, bueno, eso quiere decir que tiene una base de seguidores, fans bastante fuertes. Yo soy muy fan de la serie, no soy tan fan de Stross en general. Me parece muy buena esta serie y me alegra que haya ganado. Sí, entonces, bueno, y estos son de los que en algún momento de mi vida acabaré leyendo, pero... A ti, con lo que te gusta a ti la fantasía urbana, yo creo, sí, que te iban a encantar. El primero me gusta muchísimo. Ah, el primero sí lo has leído. Sí. Ah, pues son parecidos todos. Este yo creo que es de los cuatro... El mejor con el primero. Porque además mete un personaje nuevo que es el contrapunto del protagonista de los anteriores que da mucho juego. Entonces a mí me parece que el segundo y el tercero estaban bien, pero para mí habían bajado un poco el nivel con respecto al primero y este lo recupera. Muy bien. Vale, bueno, pues ahora que ya hemos revisado... todo lo que son novelas, si os parece, seguimos utilizando como, digamos, como guión las nominaciones a los Hugo y nos desviamos como nos vaya pareciendo. En cuanto a novela corta, las habíamos comentado todas. ¿Alguno más ha leído? A ver, vamos a por orden. El de Nancy Kress es After the Fall, Before the Fall, During the Fall, que este me acuerdo que Elías sí que lo había leído y no me acuerdo si José María también o no. No, yo no. Pues ha ganado desde entonces los dos, el Locus y el Nebula también. Vale, o sea que es uno de los imprescindibles para leer, ¿no? Este. A ver, yo, lo hablaba el otro día con Marchetto de Cuentos para Algernon, que la encontramos cuando estuvimos en Madrid. Después de la Feria del Libro fuimos a la presentación de Aristas Martínez y curiosamente nos la encontramos allí. Que en otro año posiblemente esta novela corta hubiera sido de las mejores. Pero para mí había varias nominadas que tenían más calidad. La de Aliette de Bodar o uh-huh. bueno, en los Hugo está la de Brandon Sanderson. Otras que quedaron sin nominar, como la de Ian Sales. No es mala, pero yo creo que en este año no era la mejor. Ya. Yeah. Entonces, bueno, tiene, a mí me gustó, me entretuvo, tiene mucho interés, tiene una parte al final que, bueno, afea un poco el resultado y es una buena novela corta, pero me parece que las hay mejores este año o el año pasado. Pero bueno, yo sí recomiendo leerla, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, yo esta mejor sí que las novelas es desde luego. De hecho, este año... Pinta, sí. Este año me parece que lo que en lo que voy a centrar es en ficción corta y es lo que voy a leer, porque las novelas no me atraen demasiado. De las que están en los Hugo, yo creo que esas sí. Tres, la de Nancy Kress, la de y sobre todo la de Brandon Sanderson y la de Aliette de Bodar, son muy buenas. Merece la pena, es mucho mejor que lo que hay en novela. Y la de... Bueno, mira, Gran, porque me da un poco de rabia, pero la de Jay Lake, ¿qué tal? ¿La has leído? Sí, la comentamos yo creo un la poco la otra otro día, vez. Cierto. No está mal, pero bueno, me parece que está lejos del nivel de las otras. Pero esas tres, si solo vais a leer algo, yo creo que esas tres son de lo mejor. Vale. Sobre todo Sanderson y De Boda. Vale. Yo he aprovechado y sí que he leído también la de Sanderson, que igual que Scalzi, pues es mi primer Sanderson. y me ha sorprendido a la contra que Scalzi, que bueno, me ha dejado un pelín frío. Esta me ha sorprendido porque me ha gustado mucho, porque es una historia sencilla, es literatura fantástica muy, muy comercial, pero muy bien hecha. Muy bien hecha y muy inteligente y con, digamos, un apetito, digamos, por la intriga y por el saber qué pasa, muy bien desarrollado. No esperaba que fuera así, la verdad. Y ya me, digamos, de aquí me ha dado todo el salto que me faltaba para decidirme con sus novelas. Sí, yo creo que los del Imperio Final y, o sea, sí, trilogía del Imperio Final, yo creo que a ti te gustaría, ¿eh? Visto que te ha gustado eso. Sí, pues me lanzo de cabeza. Yo creo que es una muestra perfecta de lo que es el estilo de Sanderson, ¿eh? Sin florituras literarias, con una trama muy clara, personajes carismáticos, importancia del sistema de magia, un poco de política, intriga y tal, y son los ingredientes que suele manejar él. Lo sí. que pasa es que en este caso en concreto lo hace muy bien. Yo creo que está al nivel, por ejemplo, eso de lo que decía Miquel, el Imperio Final. Que de las novelas que yo he leído de él es la mejor. Sí, está todo Sanderson reconcentrado aquí. Uh-huh. Además, ¿Tú también la has leído? Sí, también la he leído esta. Pero es curioso a mí los diferentes tipos de sistemas de magia que ponen todas las novelas, que son diferentes. Uh-huh. Sí. Pero es que además todos son muy interesantes. Sí, sí, sí, es verdad. Sí, a mí me ha sorprendido también eso, un desarrollo muy rico de la magia, no es una pincelada de, digamos, decorativa, sino que la, digamos, la explore, la sí, sí, profundiza sí. Y digamos, le saca jugo y durante todo el libro. Y siempre se guarda una sorpresa para el final. Sí, sí. De los de Alcatraz os hablé en el otro episodio, no me acuerdo ahora. Un poquito. Pero bueno, si nos refrescas la memoria. Es que son súper divertidos, son literatura juvenil. Y es como un anti-Harry Potter, o sea, el protagonista es un chaval que ha vivido con una familia, digamos, humana, entre comillas, normal, durante toda su infancia, pero es no con una familia, con varias, o sea, es un chico huérfano que va de familia de acogida en familia de acogida, porque siempre acaba rompiéndolo todo, provocando desastres, y le acaban pues echando de una familia y buscando a otra. Y se mete en una historia en la que descubre que el mundo tal como lo conocemos es mentira, que hay, es mucho mayor geográficamente de lo que nos han explicado en la escuela y de lo que nos venden los astrónomos, que todo es mentira y es una manipulación de una secta de bibliotecarios malignos que dominan el mundo y viven en otro continente. Entonces hay una cultura rival que intenta proteger a los humanos y él es un miembro importante de una de las familias principales de esta cultura rival y todos tienen poderes, cada uno un poder, pero son poderes como, su poder es que rompe las cosas. El poder de su tío, por ejemplo, es que llega tarde a los sitios. El poder de otro... Ese está bastante extendido, ¿eh? Sí. El poder de, es el poder del abuelo. El poder del tío es... Este va a ser inmortal siempre. Que se pierde. El poder de la prima es que cuando se despierta por la mañana es horrible. ¡Ostras! Pero entonces... Es buenísimo. Que, es muy bueno porque llegar tarde a las cosas quiere decir que... Tú le disparas y él llega tarde a la bala y entonces no le toca. El tío se pierde y reaparece donde menos te lo esperas, que es donde a él le conviene estar. La otra se despierta siendo horrible. Pero este es de Sanderson. Estoy a punto de comprármelo ya mismo. Bueno. Es que la serie son, yo diría que 5 y yo me he leído los dos primeros. Y son más cortitos. ¿Es de Sanderson? Es de Sanderson, Brandon Sanderson. Alcatraz contra los bibliotecarios malignos, contra los... O sea, es una historia. Y es muy... Yo digo que es un anti-Harry Potter y no sé por cronología si es anterior o es posterior o así, pero parece una respuesta. A lo mejor no lo es, esto me lo invento yo. Por yo creo que son posteriores, porque la primera novela de Sanderson no es el Antris de 2005-2006. Pues no lo sé. ¿En serio? De Sanderson, sí, lo que pasa es que escribe yo muy creo rápido. Que con las dos manos y con los pies a la vez, porque es impresionante. Hostia, sí, sí. El caso es que el... Es que el... la de... ¿Cuál fue? Alcatraz no sé... es del 2007 la serie, sí. La empezó esta. La primera, sí, en el 2007. Y me parece que le sacara algún otro... Vale, del 2007. ¿Y el Harry Potter? No, mucho anterior. No, no sé de... Pues a lo mejor sí que es una respuesta, no lo sé. La gracia es que la historia está toda explicada en primera persona por el chaval de Alcatraz. Y no me acuerdo del nombre del chaval, pero no sé qué Alcatraz. Alcatraz es el... Ah, no, sí, es el nombre. Todos los de la familia tienen nombre de prisión, además. Eso es muy bueno. ¡Oh, qué bueno! Sí, sí, sí. Y... ¿Esto a qué venía? A que lo cuenta en primera persona. A que lo cuenta en primera persona y él ya te dice que es un mentiroso y efectivamente te miente cada dos por tres. Y parte de la base de que él es una persona, lo explica de muy mayor, de anciano, que es una persona muy mala y que que se ha hecho un nombre de héroe que es falso. Y entonces él te lo explica todo para demostrarte lo malo que es. Pero no te lo va demostrando. O sea, conforme te vas contando la historia, él es un héroe. Pero él insiste, pero ya veréis cómo soy muy malo. Soy muy malo. Y no sé hasta dónde va a llevar esto. Pero es divertido. También te explica que el libro este que te estás leyendo es el único libro auténtico que te vas a leer nunca. Que todo lo otro que te has leído, el Tom Sawyer, Huckleberry Finn, son manipulaciones de los bibliotecarios y que son libros aburridos, que no valen para nada. Es que es muy bueno el libro este. Y no están los Hugos propios viejos. O sea, ya está, eso ha sido una digresión. No, hombre, pero bueno, hablando de Sanderson, sí. Yo también he leído hace poco el de El aliento de los dioses, Worldbreaker, y también otra vez un sistema de magia... diferente, con sus truquillos, con sus cosas sorprendentes, sobre todo al principio, además, dices, no sé yo muy bien si esto va a funcionar tanto como, por ejemplo, lo de la alomancia en los uh-huh. de Mistborn, y luego cuando empieza a jugar con él vas viendo las implicaciones que tienen y lo tiene siempre súper pensado. Ahora uh-huh. también otra novela que ha sacado, que es The Rhythmatist. Sí. También es juvenil, ¿no? También es juvenil, sí. Y el sistema de magia está basado en que pintan con tiza cosas en las paredes o en el suelo y entonces toman vida. Que es un poco como lo de la saga de... como el libro de los portales de Laura Gallego, pero espero que un poco mejor. Ese te ha gustado mucho, ¿verdad? A mí me ha encantado. Como decía el otro, estoy en éxtasis. Y ahora estoy viendo, con la coña esta he entrado en la Wikipedia a buscar la página del Brandon Sanderson, sí, que para 2014 está previsto una novela de Mistborn, Shadows, ¿sí?, of Elves. Sí, forthcoming 2014. ¿Pero qué, es una nueva trilogía? No sé decirte, solo pone una frase. Ah, sí, sí, Shadows of Elves, lo estoy viendo. Pero bueno, pone aquí una nota, espera. 32. Mistborn 5. Ah, es que está en Goodreads. Ah, secuela de The Alloy of Law. Ah, muy bien. Vale, o sea, sí que la aleación de ley. Hombre, yo prefería que retomara el mundo de los primeros, ¿no? Pero hombre, el mundo es el mismo, pero quiero decir, no sé. A mí esta de las que he leído de él, la de la aleación de ley, sí que me gustó, pero es la que menos, quizá. Es la más flojita, me parece a mí. Estando muy bien, ¿eh? Y la recomiendo, pero es la que me parece que la historia cogea un poco más. Puede ser. No sé qué decirte. Son muy entretenidas todas. Yo todo lo que he leído de él me ha entretenido mucho. En principio, la teoría que yo sabía, pero lo que hemos visto ahora de este libro lo desmiente, es que tenía la trilogía primera, esta que hacía como que haría como de bisagra o así, y otra trilogía posterior que sería más ciencia ficción que fantasía, ¿no? Es verdad, sí, como otro, porque entre la primera trilogía y esta del oeste, sí, han pasado tres siglos, 300 años o así, sí. Y decía que otros 300 años a la siguiente. Pero también había oído que esta de la aleación de ley iba a ser como una novela así suelta, y que luego sí que iba a hacer una en esta ambientación como del oeste con los poderes de la alomancia, otra trilogía principal, vale, digamos, ¿no? ¿No habías oído eso tú? ¿No suena esta...? No me suena, pero puede ser, ¿eh? No, de hecho, la novela de aleación de ley la deja a huevo para continuarla. ¿No te acuerdas? Sí, totalmente. Pero yo en algún sitio me parece que leí que no era su intención inicial, pero bueno, que ya que se puso, pues... ¿Ya que se puso, no? Sí, porque... Tenía un par de viajes de avión y claro. Claro, es que en un viaje de avión escribió una novela corta. Legión, ¿no? Legión, dices, pues estupendo. Y además era una novela corta cojonuda. Estaba muy bien, sí. Cabrón. Es que lleva eso muy poquito escribiendo en realidad. Vamos, bueno, publicando relativamente poco, y tiene muchos libros publicados. Porque es que solo de Alcatraz son 4 o 5, ¿no? Los de Alcatraz son cortitos, ¿eh? No, yo no diría novela corta, es novela, pero es... Ya, bueno, pero... Pero sí, sí. Bueno, pero además que algunos de los que tienen son unos tochos alucinantes, claro, ¿no? Claro, es el que... El Camino de los Reyes... Son 1.200 páginas o así, ¿no? Y luego la trilogía esta de La Rueda del Tiempo. A ver, es que tiene fácil 12 novelas publicadas en 8 años, ¿eh? Sí, sí, sí. Y que no se queda en nada. El tío te saca el Camino de los Reyes este, que es un libro que te rompe la estantería... Y te dije, ¿y como este, 10 más o 11 más? Sí, no tenía 20 planeados o algo así. Sí, quería unir todas las sagas. Sí, sí. Todas las sagas, porque al parecer todas las... Bueno, los de Alcatraz no, y los de La Rueda del Tiempo no, evidentemente, pero todos los demás en realidad suceden como en el mismo universo. Y hay personajes, por ejemplo, este Hoyt, no sé si los que habéis leído... Mistborn o uh-huh, alguno de estos, igual os suena, que a veces aparece como un mendigo, como un bardo, tal, que aparecen todos ellos. Y entonces, los sistemas estos de magia como deben ser como aspectos del sistema general que se montará. Sí, sí. Y eso puede ser espectacular, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero te ha gustado el primer contacto con Sanderson, ¿no, Pedro? Sí, señor. Me ha gustado bastante. Y sobre todo eso, es una lectura ligera, pero que cuando me quise dar cuenta, dije, ¿pero esto qué es? ¿Esto es novela? ¿Esto es noveleta? ¿O esto es cuento? Porque no me estoy dando cuenta. Y sí, pasaban las páginas, pero como churros. Y cuando vi que está en una de las categorías largas, me sorprendió mucho porque ni me he enterado. es de estas que no te pesa la lectura ni estás ahí farragoso y dices, Dios mío, voy a tener que sacar un rato para leer mañana otras 100 páginas. Esta era, se devoraba. Sí, sí, que lo que hace lo hace muy bien y no es tan fácil como puede parecer, ¿no? Ahí está. No, no, no, no es nada fácil porque no. Cuando crees que la historia ya atada y dices, bueno, sí, venga, de repente le da un girito nuevo y dices, anda, y digamos esos pequeños refrescos, al menos en esta novela o como lo queramos decir, lo hace muy bien y a mí me ha gustado mucho eso, el ir tensionando la historia cada poco, de manera que una vez que parece que tiene todo resuelto, encaminado, ¡clin!, un nuevo problema, está muy bien engarzado, la verdad que muy bien, muy bien. Me da mucho asco como escritor. Qué cabrón. Sí. No, es que tiene una, parece que tiene una facilidad que no es normal. Yo creo que entre Mievil y este llenan las estanterías. Sí, sí, sí. De bueno, Mievil este año no ha sacado. Uno al año, como sí, mucho. Está un poco. Que no. Sí, sí. No, es el ritmo más habitual, ¿no? Un libro por año es más... Yo no conozco mucha gente que haga eso, ¿no? No, yo conocer nadie, pero... No sé de que mucha gente que haga eso. Vale. No, no es el ritmo habitual de un Scalzi, de un... Sí, Scalzi posiblemente, sí. Pero bueno, no sí, a lo mejor no es tan habitual. Vale, sí, tienes razón. Strauss, por ejemplo, también escribe bastante rápido, porque además lleva varias series a la vez y sí que suele publicar uno o incluso dos al año y algún relato o algo así. Pero bueno, al ritmo de Sanderson, pocos o ninguno, vamos. No. El Jim Butcher creo que también es rápido, pero es otro rollo. Bueno, Jim Butcher, ¿cuántos lleva de sí, la saga? Sí, son dos al año, tres. Sí, es una barbaridad. Ahora mismo no sé por cuál debe ir ya, porque yo lo dejé en el 10, pero... De los de Dresden, ¿no? ¿Me estás diciendo? Sí, sí, sí, sí. Debe ir por el 13 o el 14, supongo. 14 me suena a mí, ¿eh? Puede ser. De Dresden Files... 14, sí. Sí. ¿Y de los de Codex Alera son 6...? Es uno al año, ¿eh? Pero Butcher sí empezó a escribir antes, ¿no? Es uno al año ahora, empezó, sí. El primero es curioso, porque el primero es el 2000, el segundo es el 2008. ¿Ah, sí? Sí, el sí. No, estoy mirando la primera columna, que es tapa dura. En paperback es 2000, 2001, 2002, 2003. Vale. Sí, uno al año, un poquito más quizá, pero sí. Y por el medio... escribió los de Alera. Sí, sí, o sea, que hubo años que sacó dos. Sí. O sea, desde 2000 hasta aquí, 20 libros. Y en 2013 pone aquí que va a sacar el 15º de la serie, en diciembre. Uh-huh. O sea, en 14 años, 21 libros. Pues no está mal tampoco, ¿no? No. Son más cortitos, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, el Sanderson tiene muchos muy cortitos, también tiene muchos muy largos. Sí, eso es verdad. Y creo que son un poco más... O sea, yo tiendo a pensar que es mejor escritor... Pero no, son escritores más o menos del mismo tipo, pero creo que es mejor escritor el Sanderson. Sí. Pues a mí en Las Furias de Alera me gustó... No, es el único que he leído. Las Furias me gustó mucho. Y el del Dresden me gusta mucho, pero el primero es... A nivel literario yo creo que es un libro más patillero. Lo que pasa es que si entras y te gusta, conforme van avanzando... Pues, explica patillero. Bueno, que es más convencional, que es más una serie de tópicos y que en el fondo elementos originales no tiene tantos. Es más la caracterización de personajes y yo creo que lo que hace muy bien es ir creando una mitología propia para el universo de Dresden, que va adquiriendo importancia y una inercia y te engancha por eso. Eso lo hace muy bien. Pero no me parece que sea capaz de mantener la... O sea, a nivel de pulso narrativo, dile, yo creo que es mejor el Brandon Sanderson. A juzgar por los de Dresden, ¿eh? El de Furias de Alera yo creo que es un libro cojonudo. Sí, a mí me sorprendió mucho, ¿eh? Porque sí que me esperaba un libro un poco más flojito en eso, a nivel literario, de personajes y de ritmo y eso, y la verdad que me sorprendió, pero muy gratamente. Sí, pero bueno, que es lo que hemos dicho de Sanderson, literatura muy comercial, pero bien hecha. Claro, claro. Sí, sí. Vale. ¿Qué más, chicos? Bueno, eso, las novelas cortas yo creo que lo cubrimos un poco con eso, ¿no? Sí, sí. Los relatos yo diría que los comentamos bastante extensamente en el pasado episodio. No sé, ¿cuáles han ganado en Locus y Nebula? Pues, a ver, Immersion de Aliette de Bodar y en el Locus también. Immersion de Aliette de Bodar. En el Locus estaba nominado uno de Úrsula K. Le Guin. ¿Alguien lo ha leído? Porque es una autora que... ¿Ah? Elementals. ¿No es una novela IA o algo así? Pone short story, no sé. Pues no. Yo no lo he leído. Tú eres el experto. Vale. Pues nada, no, yo tampoco lo he leído. Vale. Y tú y yo separaría tampoco, ¿no? No. Vale. Vale, pues relato, nada que decir. El obra relacionada, yo no tengo mucho que decir. Bueno, está el Brandon Sanderson con el Writing Excuses este, que es un podcast, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Ah, sí? Y ahí sí, no está también Maya Grant. Vamos, Shonan McMullen o como se llame. En obra relacionada no la veo. ¿En obra relacionada? El Writing Excuses este es el que tiene que se graba a sí mismo escribiéndose. No, eso lo hizo con un vídeo, ¿no? Sí, es que ha sacado varios de esos, pero no sé si están dentro de algún tipo de... No, esto yo diría que es un podcast que hace con otra gente, y es un podcast que a ti yo creo que te gustaría, Pedro. Yo sé que he oído algún episodio de los primeros, porque tiene un montón. Mira, el último que ha sacado se llama Space Opera. Caca. Lo que no entiendo es por qué esto está en obras relacionadas si es un podcast y no está en la categoría de podcast. Pero eso es lo que está ahí preguntando. Es rarísimo, vamos. No lo sé. Ah, puede ser porque esto es profesional y el fancast no es profesional. Pues podría ser. Tiene unos episodios que son Brainstorming with Brandon. Ah. Es que va a ser chulo este. Pues yo nunca... Mira, Project in Depth, The Emperor's Soul. ¿Será que aquí...? Claro, a lo mejor es un... O sea, es formato podcast, pero como el contenido, digamos, es en teoría sobre cómo... No sé, quizá cómo escribir o técnicas o tal, pero lo han ubicado aquí más que como un puede podcast, ser, ¿no? Puede mira, puede ser, estar puede bien ser, el... Sí. el... Hasta me voy a suscribir para ver alguno, porque el subtítulo lo habéis visto. ¿No? 15 minutos, dura 15 minutos, porque tú tienes prisa y nosotros no somos tan listos. Pues bueno. Tiene este episodio que es sobre cómo ideó el sistema de magia de The Emperor's Soul. Que bueno, puede ser muy interesante, y si son 15 minutos... Hay un capítulo de El viaje del héroe, el Hero's Journey, que esto puede estar bien. Esto está bien, esto si hay alguien por aquí que le guste escribir, parece que sea interesante. Vale. ¿Qué? ¿Queréis añadir algo más? De obra relacionada... Yo no. No, yo tampoco. ¿Y de premios en general? De historia gráfica, no sé si habéis leído... Bueno, habíamos hablado algo de Lock and Key, yo creo, la última vez, ¿o no? Sí, sí, sí, hablamos. Miquel, todavía no te has puesto con no. él. ¡Jo, pues, de verdad! Mal, caca. Te va a encantar, ya. Te va a encantar. Yo he leído dos más que no había leído, que son Saucer Country de Paul Cornell y Granville Bête Noire de Brian Talbot, y la verdad es que me han gustado mucho los dos. Con Paul Cornell yo tengo más bien una relación de amor-odio, y este ha caído de la parte del amor, ¿eh? Porque es una historia así como de expediente X, de abducciones y no sé qué, pero a quien secuestran o cogen los extraterrestres es una candidata a presidente de los Estados Unidos. Entonces le da ahí un punto diferente y me ha gustado, me ha dejado con ganas. Es el primer volumen, los 6 primeros números, me ha dejado con ganas de leer más. Y el otro, no sé si habíais leído de Brian Talbot esta serie, yo creo la segunda o tercera vez que está nominada, es el tercer volumen. Sí, yo creo que es la tercera vez ya que está nominada, creo. Y la verdad que está muy bien, y de los tres a mí este es el que más me ha gustado. ¿Sí? Sí, es el que me parece que tiene la historia más sólida y tiene luego muchos guiños, tiene, por ejemplo, cameos de los pitufos de Tintín y demás, que está muy bien hecho. No sé si sabéis un poco cómo es el universo este. Es una ucronía en la que Francia ganó las guerras napoleónicas y entonces invadió Inglaterra, y hasta hace poco Inglaterra era parte de Francia. Ahora se han independizado y es una época así como steampunk, un poco extraña, y los personajes son animales. En vez de ser humanos, son animales. Entonces, por ejemplo, el investigador es una mezcla entre James Bond y Sherlock Holmes, que es un tejón. Su ayudante es un ratón, y luego, por ejemplo, en este el malo es un sapo y tal, ¿no? Y luego hay humanos también que luchan por sus derechos. Y la verdad que está muy bien, tanto el dibujo como la historia, es ágil y este me ha gustado mucho. No, me queda justo ahí por detrás de Lock and Key, que es mi preferido, pero muy bueno, ¿eh? Tiene buena pinta, no sé, ya te digo, es que este año... Bueno, pero este lo lees en una hora, ¿eh? Vale. Y se puede leer independientemente. Ah, perfecto, eso. ¿Y el de Saucer Country es un...? Es el primer volumen. Ese lo lees todavía más rápido. Estos los tenemos, ¿no?, en el Hugo Butterfly. Sí, están todos. En el Hugo. ¿Tú los has leído, Josep? Yo he leído solo el primer número del Saucer Country, que el primer número lo encontré un poco raro. Hombre, es raro, pero... Pero bueno, es el inicio de la historia también, tampoco... No, es todo así, de raro, pero es porque es eso, son abducciones, entonces la gente como que psicológicamente intenta ver otras cosas para no pensar que son extraterrestres y tal, pero a mí me ha gustado. Muy bien. El de Saga, sé que Leticia lo revisó en Fantástica Ficción, pero no llegué a leer la reseña. Perdón, desde yo creo que le gustó, a mí no me gustó. Vale. A Leticia le gustó, a mí me gustó, pero no, tampoco sin exagerar. Es la como dos imperios galácticos, uno, digamos, en un planeta, el otro en la luna del planeta, que tiene una guerra interminable entre sí. Y un personaje de cada raza que, en plan Romeo y Julieta, tienen un idilio. Y todos están interesados en el hijo que tienen los dos. Entonces ellos se escapan, la persecución. Esto es un poco así. El dibujo no me termina de gustar y eso me echa un poco para atrás. Pero la historia está bien, es entretenida. A mí lo que menos me gustó es que me parece que intenta escandalizar demasiado. O sea, está en cada, casi en cada página intentando meter algo que te impacte, que te llame la atención, y entonces me parece un poco forzado, ¿no? Como dicen los americanos, trying too hard, lo intentan demasiado. Es como que ahora te voy a meter una cosa que digas, oh, cómo se atrevieron a hacer esto y tal, ¿no? Entonces me pareció un pelín forzado. Y la historia, bueno, sí, es la típica de esa persecución... O eso, amor condenado, en plan Romeo y Julieta. Y luego, no sé si te pareció a ti, me recordó un poco a la saga de los Metabarones, de Jodorowsky. ¿La de Jodorowsky? Sí, en algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, hay como unos soldados que tienen unas cabezas como si fueran televisiones y tal, y esa la iconografía sí lo recordó un poco. Es verdad, bueno, la parte tecnológica de la de las dos razas, sí, digamos, que hay una parte más fantástica y la otra parte más tecnológica. Eso es, sí. Muy bien. Vale, yo personalmente de los que quedan, el premio que me gusta siempre es el John Neve Campbell Award, el de escritor Nobel, que este año como mínimo me gustaría aprovechar para leer el de Chuck Wendig y el de Stina Leitch. Me gustaría leerlo también, aunque ya no sea de actualidad, pero como excusa para leerlos, porque el año pasado me quedé con las ganas. Y el resto no los tengo controlados. El Murla Ferti sí que sé quién es, pero Max Gladstone ni idea. Y Cencho sí que me suena. ¿Cencho había hecho algo el año pasado? No creo, ¿eh? Cencho yo creo que es una escritora china que tiene algún relato traducido, publicado. Pero no, la verdad que no lo sé. O sea, a mí el que más me llama la atención es Chuck Wendig también, por el tema de la fantasía urbana y este... Sale una escritora malaya, puede ser. Malaya, sí, puede ser. ¿Cencho, dices? Sí. Puede ser, sí. Ah, sí, Malaysian Speculative Fiction. ¿Ves? Pero el libro que sale aquí, en la página web de la señora, el de La peligrosa vida de Jade Yeom, este libro me suena. ¿Qué sabría decir de qué? Ah, pues no... Pero esto es historical romance, ¿eh? Sí, que me suene, no quiere decir que me apetezca, que me apetezca leerlo en lo más mínimo, pero... Pero me suena. El spoiler que hay es poliamorio, o sea, poligamia, embarazo fuera del matrimonio, enfermedad mental, imperialismo británico. El estilo de la enfermedad mental... No porque tú la tengas. Exacto, dejar a ver cómo lo arreglas. Profesionalmente te interesa, ¿no? Sí. Pero bueno, parece que no lo voy a leer. No, pero no creo que sea ese por el que está nominada. No, no tengo ni idea. No, porque el Campbell no es por un libro concreto, ¿no? No, no. Pero vamos, que tienen que ser trabajos de ciencia ficción o fantasía. No lo sé, no lo sé. Vale. Bueno, yo creo que de los Hugo poco más hay que decir. No sé si os apetece decir algo del Nebula o de los Locus. Que... Yo creo que más o menos lo hemos comentado. Sí, de pasada. Vale. Entonces, si os parece, para dejar atrás, cambiamos de sección y dejamos atrás los premios, sí que creo que puede ser interesante que Elías y Pedro, que estuvieron en la Feria del Libro de Madrid y asistieron a la presentación de la nueva colección de Random House Mondadori y la de Fantasy. No sé si os gustaría explicar un poco cómo fue la presentación o alguna anécdota de por allí. También estuvisteis en la presentación de Presencia Humana, ¿no? El libro de Aristas Martínez. Sí, también. Sí. Vale. Yo creo que Pedro es el cronista oficial de eventos, ¿no? Nos explica primero qué es la Feria del Libro de Madrid. No tengo ni idea, quiero mirarlo. Bueno, pues poca cosa. La verdad es que lo que Elías y yo hicimos en la Feria del Libro fue algo muy divertido, que es conocer gente y hablar de libros. O sea que yo creo que cualquiera que va a la feria se lo puede pasar bien, porque es un momento para eso. La suerte que nosotros tuvimos quizá, o al menos yo, con respecto a otros años, es que poco a poco, en base a, pues eso, a estar en foros y conocer gente a través de las redes, pues al final puedes acabar desvirtualizando un montón de personas, que fue lo que ocurrió. Y bueno, en muchos blogs de que cualquier aficionado a la fantasía y ciencia ficción conoce, se ha narrado esto por activa y por pasiva, la presentación de Fantasy. Pero bueno, por resumir un poco, una sala, corrígeme si me equivoco, Elías, que era el 70-60% chicas, jóvenes, y un grupo de carrozas galos, que éramos nosotros, y bueno, y luego un poco misceláneo. Pero para la presentación lo curioso es que, bueno, en principio se tenía prevista la presencia de Félix J. Balma, que por algún motivo no pudo acudir en última hora, y su vertiente de, digamos, ciencia ficción, pues quedó un poco en el aire, porque quienes hablaron en el evento fueron Ricard Ruiz, si no recuerdo, así, que es la persona que hace la selección de textos en castellano para Fantasy. No, es el que dirige un poco las dos cosas. ¿Sí? Emilia López, me parece que es. Bueno, ella es la editora, claro. Él es el asesor de la colección. Exacto. Él es el asesor para textos en castellano, si no recuerdo mal. No, yo diría que para todo. Para todo. Sí, vale. Perfecto. Luego estaba Muñoz Rengel, Emilia López, que es la editora de castellanos, y no recuerdo quién era la de textos en inglés. Pero no estaba. No estaba, ¿no? Y Jesús Cañadas, que es un escritor majísimo con el que estuvimos luego por ahí, y que publicará su libro en septiembre, octubre, con Fantasy, los nombres muertos, si no recuerdo. Y bueno, pues la presentación Y Concha Perea. No, claro, eso voy, digo. La presentación eran tres libros, que son los que han salido ahora, y de los cuales pues están dos grandes internacionales, que son Bacigalupi y Mieville, que no estaban en el evento, y Concha Perea, que aunque para nosotros es una, al menos para mí, quiero decir, nosotros sería así yo, para nosotros en principio era una desconocida, yo creo que la mayoría de la gente que fue al evento fue para conocerla a ella. Es que, porque su tercer libro, el tercer libro de la colección con el que sale Fantasy, pues es suyo, La Corte de los Espejos, se llamaba. Uh-huh. Que es fantasía, ¿verdad? Fantasía, sí. No sé si con tintes juveniles, me ha dado la pinta a mí, pero no lo he visto, ¿eh? No lo he parece, visto. O sea, parece no lo he ser leído. Que no tanto. ¿No? Bueno, pues lo tendremos que comprobar. Pero bueno, el hecho es eso, que quien había allí, digamos, quien partía el bacalao como autora era esta chica. La historia del libro no la recuerdo con claridad, pero si no me confundo mucho, ella empezó publicando en su blog una serie de historias o una serie de relatos, cuentos, lo que sea, y fue aquello tomando velocidad, fue adquiriendo público, sus seguidoras le decían que escribiera más, y no sé si directamente el blog se ha pasado aquí, o es un, digamos, un rehash del contenido, o es contenido nuevo. Pero bueno, pero el personaje, la protagonista salía en el blog, o sea, el universo me parece que sí que es el del blog. Yo el blog había leído algunos cuentos, a mí me gustaba cómo escribía. ¿Sí? Pues mira, yo ni la conocía, pero vamos, que ya te digo que la mayoría de la gente que había allí sí. Y no sé lo que venderá el resto, pero yo casi estoy convencido de que Concha Perea vende muchísimo. Como anécdota, este fin de semana estuve de viaje por trabajo, y en el aeropuerto, en la librería, estaba el libro de Concha Perea, pero no estaba ni el de Bacigalupi ni el de Mieville. Y me llamó mucho la atención que, bueno, en las librerías de aeropuerto no suelen poner libros que no vendan. No. Entonces, bueno, es curioso. Sí. Bueno, yo le tengo muchas ganas a ese libro. De los tres que han salido, también aquí influye que el Embassy Town ya lo he leído, ¿eh? Claro. Pero es el que tengo es uno de los que tengo muchas ganas de leer. Yo a esta chica no la conozco, pero sé de ella desde que la entrevistaron en el programa de radio que hacen aquí en Moncada, en mi pueblo, de fantasía y ciencia ficción. La entrevistaron antes de que se hablara de fantasy. Y estoy pensando, ostras, esta tía, y a raíz de eso di con su blog. Pues esta tía va a estar bien, eso lo escribe. Y yo creo que tiene buena pinta. Hoy salía una reseña en el blog de Alexander Paez. Sí, donde termina el infinito. Donde termina el infinito, sí. Pues bueno, yo creo que básicamente esa fue la presentación. Bueno, hubo muchas anécdotas y bueno, mucha charla interesante allí, pero eso no es el momento de relatarlo y aún mi memoria tampoco da para tanto. Y lo demás, pues eso, compras, risas y, bueno, y copas. Si quieres, cuenta tú la de Aristán Martínez, o bueno, incluso tú, Miguel, porque... Yo estuve en la presentación de Barcelona, sí. Pues cuenta, sí. Cuenta. Y debía ser, bueno, yo creo que debían ser muy parecidas, ¿no? En la que yo estuve, la digamos, el presentador principal, digamos, era Javier Calvo. Sí, en Madrid también, sí. Vale, y estaban también Río Tuberales, que además de ilustrador tiene un cuento en la antología. Uh-huh. El colectivo Juan de Madre, yo pensaba que era más de uno y no, es un chico. Sí. Alto como el sol. Estaba también Tamara Romero y estaba también Laura Fernández como autores. Y luego también estaba Jorge Carrión, que bueno, que digamos que estaba como invitado, pero no ha participado en el libro. Y a mí quizá lo que más me llamó la atención, aunque la verdad es que mirando el volumen ya lo da a entender, pero yo en aquel momento no había caído, es que la filosofía de Presencia Humana no es tanto que sea una antología, sino tiene más filosofía de revista literaria, sí, creación literaria, y eso me pareció interesante. O sea, la idea es que sigan saliendo ejemplares, no sé con qué periodicidad, ni entiendo que es que vayan saliendo, pero que no cualquiera puede enviar, o sea, que son por los escritores que escriben son porque se lo pide la editorial, y no sé si después van por tema, no sé. Entonces, la razón de ser un poco de la antología surge a raíz del artículo que publicó Javier Calvo en Jotdown hace unos meses sobre los nuevos extraños, esta generación de escritores de literatura fantástica que surge de una tradición un poco alejada de lo que es la ciencia ficción y la fantasía más tradicional, digamos, que tienen pues que más imaginaciones, es un poco, no sé si es exactamente lo que en inglés se está dando en llamar New Wave, pero en cualquier caso es cercano a eso, entiendo. Y que Aristas Martínez desde siempre ha estado publicando en esa línea, al margen de etiquetas, de que recibieran esa o no, pues tenía escritores como Francisco Javier Pérez o la propia Laura Fernández, Río Uberales, y bueno, tenían, yo creo que siendo una editorial más bien pequeña, me parece, o sea, no sé sí. Qué distribución tienen, pero pequeñita, se habían hecho un poco un huequecito, un nicho como editorial de culto con una base de seguidores bastante fiel, entiendo, ¿no? Y entonces un poquito ahora habían dado este salto a publicar esta especie de revista, que además está editada no siguiendo técnicas digitales, sino con impresión tradicional. Es una... Está muy cuidada. Sí. Es muy bonita la edición, muy en bonita, sí, sí. Es muy bonita. Y bueno, no sé, yo lo tengo... Es uno de los que me interesa leer pronto y... A priori le tengo bastantes ganas. Ya asumo que, como toda antología, no todos los... Es un poco irregular. Sí. Exacto, pero bueno, es un poco ya va con el terreno, me parece, ¿no? Y bueno, hay autores como Tamara Romero, Laura Fernández, uh-huh, que ya hemos mencionado, el Río Uberales, el colectivo Juan de Madre, pero también está Matías Candeira, y seguro Cisco, que... Cisco Bella Bestia. Cisco Bella Bestia, que además es uno de los dos editores, ¿no? Francisco, sí. Bella Bestia, sí. y una Sara, chica... Sara Herculano. Eso, Sara Herculano. Y no sé, yo poco más puedo decir. A lo mejor Elías, que además se ha leído el libro, pues puede aportar algo. Bueno, la presentación en Madrid, por lo que cuentas, fue más o menos similar. Había intersección bastante grande de las personas presentes. Por ejemplo, Javier Calvo, Laura Fernández, colectivo Juan de Madre. Y luego también estaban pues Antonio Romar como invitado, Servando Rocha, que es de la editorial La Felguera, y Javier Jubera. Pero bueno, yo entiendo que más o menos el espíritu de la presentación fue similar. Y sobre la antología, pues yo la he leído recientemente y me ha parecido eso. Interesante la propuesta, muy bien editada, muy bonita, con unas ilustraciones muy impactantes y muy, muy, muy cuidadas. Y luego lo que son los relatos me han parecido un poco irregulares, ¿no? Me han gustado mucho, pues por ejemplo, el de Colectivo Juan de Madre, el de Laura Fernández, el de Tamara Romero, pero luego hay algunos que quizá me han gustado menos porque no me encajan tanto con esa idea de New Weird. Igual es que yo identifico demasiado lo de Nuevos Extraños con el New Weird, pero bueno. Yo me esperaba algo de ese estilo, que creo que Tamara Romero, Laura Fernández, Colectivo Juan de Madre lo interpretan muy bien y lo actualizan y lo hacen suyo muy bien. Y luego, por ejemplo, hay otros relatos que a mí me parecen más de la del relato tradicional de fantasía o de terror incluso, ¿no? Entonces me dejó un poco así descolocado. Lo que pasa es que, bueno, sí que me parece una propuesta interesante y el hecho de que sea una idea con proyección de futuro como revista más que como antología puntual, pues también me parece que es muy interesante. Creo que voy a repetir presentación porque vienen a la Semana Negra otra vez este sábado y volveré a ver y supongo que contarán un poco lo mismo. Aprovecharé para que me firmen el libro, que de aquella no lo tenía. Ah, yo y, los que estaban yo, allí sí que me lo firmaron. Ajá. Y bueno, contaré cuando hagamos un episodio después de eso si más o menos es la misma presentación. También va a presentar Laura Fernández por separado el libro de La chica zombie, que le tengo muchas ganas. La verdad es que sí que me gustó mucho la forma en que maneja el diálogo y el humor Laura Fernández. Me parece muy, muy fresco y además muy bien encaminado, porque es muy difícil hacer ese tipo de cosas con diálogos ágiles, ocurrentes, sin que se caiga o en algo ridículo o en algo forzado, ¿no? Y me parece que tiene un talento extraordinario para este tipo de historia, ¿no? Yo ya canté las alabanzas el otro día, ¿no? Después de eso y después de haber leído este relato, la verdad que tengo muchas ganas. Sé que en la biblioteca, estuve mirando un poco aquí en la biblioteca de mi ciudad, tienen otro libro que es, no me acuerdo cómo se llama, pero es como pero de una chica Gwendolyn Kramer, y también tiene muy buena pinta. Es de superhéroes y tiene pinta de ser muy divertido. Y la verdad que tanto la obra de Tamara Romero ya conocía un poco por el relato que mandó al Visiones, que sin ánimo de ser partidista porque lo hayamos editado nosotros, me gusta más el relato de Visiones que el de esta antología. Uh-huh. Pero bueno, que ella conocía un poco su obra, pero de tanto de Laura Fernández como de Colectivo Juan de Madre me he quedado con ganas de conocer un poco más, ¿no? Porque sí que me han gustado. Muy bien. No sé qué iba a decir. Yo soy poco de recoger firmas de los libros, aunque últimamente, por influencia vuestra, yo creo. Nada, tú no las recoges, lo que haces es mandas los libros por correo y que te las recojan otros. Yo también, pero bueno, ahora si puedo, pues mira, hago que me las firmen. Y en este me hizo ilusión porque claro, cada uno firmó su cuento. Sí. Y tenía su gracia. Y como la edición es bonita. Bien. Sí. Bueno, la mayoría de cuentos están sin firmar, pero... Bueno, pero ese es otro aliciente, ¿no? Vas ahí completando firmas hasta tenerlas todas. Sí, sí, sí. Y bueno, no sé. Yo no sé si Pedro quiere decir algo de Aristas Martínez. No sé si ha leído alguno de los relatos. ¿O? Sí, el primero me gustó bastante. Es el de Colectivo, Juan de Madre, el primero. Sí, yo leí el primero y el segundo, no sé qué pasó, que al poco de empezar lo dejé. ¿Cuál era el segundo? ¿Te acuerdas tú? A ver, el segundo no me acuerdo del autor, pero es un relato que tienes que leerlo en una clave especial. No quiero tampoco hacer spoiler, porque además tú eres alérgico a eso. Sí, pero ¿cuál era? Es que no sé cómo se llama. La edad de los imperios, no sé qué. Puede ser de un leñador que está talando árboles y tal. Y es un poco extraño hasta que te das cuenta de una cosa y dices, ah. Sí, que te cambia la foto. Sí, sí, sí. Ya. Y dices, claro, esto es esto. Y tiene su gracia. Ese es otro de los que me gustó. ¿Eh? Porque pues yo, una vez que lo interpretas de esa manera. Hombre, al principio es muy raro. Es un relato un poco extraño. Y luego hasta que no te das cuenta de lo que te está contando, dices, ¿pero esto qué es? Y luego dices, pues es más inteligente de lo que yo me había pensado en un primer momento. Es bueno, curioso, pero hay que saber cómo interpretarlo, porque si no te quedas... Sí, te quedas a medias. Vale. Es una chorrada, quiero decir, no es que haya... Sí, que sí, vale. Pero bueno, que hay un momento en que dices, ¡ah! Y entonces encaja. Pues es que, bueno, ya sabéis que ando súper agobiado últimamente, entonces cuando no enfilo algo, digo, mira, lo dejo, porque no tiene por qué ser el libro, sino como en las relaciones no eres tú, soy yo. Sí, es mejor tomarlo prefiero, en otro momento. Claro, prefiero, digo, ya lo cogeré en otro momento con más ganas y ya está. Sí, es mejor eso a veces. Vale, pues pocas presentaciones más. Bueno, bueno ya, ha sido bastante, ¿eh? Sí, sí. Ya la Celsius es Semana Negra, vas a hinchar. Bueno, yo la Semana Negra, la verdad que este año iré solo una tarde, porque es que yo creo que han hecho una cosa... Bueno, han hecho dos cosas un poco regular. La primera, que no han sacado la programación de lo que son los días, de los eventos de cada día, hasta hoy mismo, que quedan tres días para que empiece la Semana Negra. O sea, a mí eso me parece, no sé, primero muy raro y segundo... Criminal, sí. Un fallo tremendo para sobre todo para la gente que viene de fuera. Claro, no puedes porque, programar nada. Claro, claro. Que dices, bueno, yo me quiero ir a Gijón. Son 500 kilómetros. ¿Qué día me voy? Porque no sé qué día van a estar los actos que me interesan. A mí me queda al lado y bueno, yo me acerco un día u otro casi sin problema. Pero es que no lo han sacado hasta ahora. Y luego, segundo, los actos de ciencia ficción y fantasía los han repartido a lo largo de toda la semana, cuando normalmente lo hacían en un fin de semana. Eso no lo sabía. Y entonces, pues hay, por ejemplo, está la presentación de la antología Más allá de Némesis de Sportula, que a mí me apetecía ver, pero es que es entre semana, un día a las 5 de la tarde. Y para mí va a ser bastante difícil ir. Entonces voy a ir el día... Que más cosas hay, que es precisamente cuando la presentación de Aristas Martínez, de Laura Fernández y Joe Haldeman. Entonces, bueno, pues aprovecho para ver varias cosas de un tirón, porque ir para una presentación de media hora, pues no me compensa. ¿Qué presenta Joe Haldeman? Pues tiene dos actos. El sábado tiene un acto que es que lo entrevistan mientras le pintan un retrato, que eso fantástico. Nunca lo he visto, debe ser una cosa un poco peculiar. Y luego el lunes me parece que es presenta Libertad Interminable. Ah, vale. Entonces, que debe ser la tercera parte de... Vamos, así... ¿no? Sí, porque era Guerra, Paz Interminable. Yo solo he leído los dos primeros. Sí, no, yo Libertad Interminable tampoco lo he leído. Pero bueno, que tampoco es realmente continuación, ni mucho menos, no, ¿no? No. Que tienen una unidad temática, digamos, ¿no? Pero de Libertad y Paz, ¿Libertad no es continuación de Paz? No lo sé. ¿No es el mismo protagonista, el Mandela? No, Paz ya no está protagonizado por Mandela, ¿eh? No, sí, ahora me estoy liando, ya es verdad. Pero el... No lo sé. Igual sí, ¿eh? No lo sé, la verdad que no lo leí. A ver si lo encuentro rápido, pero es la secuela de... No, Forever Free es la secuela o Forever War. Ah, vale, entonces... Ah, entonces es la entonces... No, ¿ves? William Mandela, el protagonista, sí. De... Vale, Forever Free, que es el tercero, es continuación de la Guerra Eterna, del Forever War. Vale. Y Forever Peace... Ese... No tiene nada que ver, tampoco me atrevería a decir, pero poco, a ver, poco que ver. Es sobre la guerra también. Exacto, pero es temático más que... Pero no comparte personajes, ni universo, ni nada. Como me gustó la Guerra Eterna. El Forever War es excelente. Me encanta ese libro. Sí. Es muy bueno, sí. Los grandes, sí, sí. Forever Peace no, está bien, me gustó. Hombre, a mí sí me gustó, ¿eh? Sí, la gente hablaba muy mal y luego a mí sí que me gustó. Es un buen libro, pero no... No llega al nivel del otro. Ah, vale. Bueno, me parece que lo que son presentaciones y festivales, de momento ya está. Ya hablaremos del Celsius en su momento, ¿no? Porque, bueno, este año Elías va como cada año y este año yo también iré, que será mi primera, la primera vez que asisto al Celsius y me hace mucha ilusión. Arrastro a mi mujer y a mis dos hijas, que no sé si me lo perdonarán nunca luego, pero correremos el riesgo. Asturias es muy bonito, seguro que les gusta. Sí, ese es mi argumento principal. Sí, sí, sí. A mí me funcionó. A mí me está funcionando de momento, sí, sí. Son los tres días del Celsius y luego pues turismo. Además nos llevamos el coche, vamos, que ya daremos vueltas ya. Vale, de festivales ya está. No sé si os apetece recomendar algo de lo que hayáis leído últimamente. Bueno, Elías, por ejemplo, ¿has leído algún libro que te apetezca...? Hombre, yo quiero hablar de La canción secreta del mundo, de José Antonio Cotrina, que me ha encantado. Es un libro buenísimo. Yo soy muy fan de Cotrina de siempre. Es posiblemente mi escritor español preferido y uno de mis escritores en general favoritos. Pero es que yo creo que en esta novela se ha superado a sí mismo. Es una novela que en principio, como las últimas que había escrito y que había publicado... también con la editorial Hydra, pues está encaminada o dirigida a un público juvenil, pero solo en apariencia, porque es una novela muy oscura. Es una novela que empieza así, con una historia, incluso con un triángulo amoroso y demás, que parece que va a ser una novela juvenil al uso de las que están de moda, pero de repente pega un giro tremendo y hay mucha sangre, muchas muertes, muchas vísceras, muchos monstruos y un ritmo trepidante. Vamos, son 600 y pico páginas, pero es que te lo ventilas en 3 días. Y la verdad que me ha gustado muchísimo. Sí que al principio me descolocó un poco porque no reconocía al Cotrina que yo solía leer y admirar, pero cuando se desata es excepcional. Sobre todo una imaginación portentosa, retoma el universo de algunas obras anteriores, aunque no es necesario para nada haber leído ninguna de ellas. Se puede disfrutar la novela perfectamente sin conocer este universo, aunque hay algún detalle, algún guiño a los a los lectores habituales de esta saga o, vamos, de esta serie de historias. Y es que amplía ese universo de una manera enorme, con nuevos monstruos, con nuevos personajes, con magia. Muy bien, la verdad es que me ha gustado muchísimo, la recomiendo un montón, tanto a quien conozca al autor como a quien no, a quien lea fantasía juvenil como a quien no. Para mí va a ser, yo creo, uno de los libros del año, sin duda. Yo es que sí que me lo compré a raíz de oíros hablar en Twitter con el propio Cotrina el otro día y creo que de los que tengo ahora en la estantería para empezar en algún momento es el que más ganas tengo. Además es bonito el libro, lo tengo allí y es, no sé. La portada es de Colucci también, me parece. Sí, sí, sí, sí que lo es. Vale. Hay solo decir que hay una entrevista muy chula a Cotrina en El Rincón de Coreander. Sí. Que por cierto, yo ya lo puse en mi reseña en el blog también, pero le agradezco a Sergio del Rincón de Coreander que tuvo el detalle de comprar el libro y que me lo firmara el autor y regalármelo, ¿no? Creo que Pedro también tenía una idea parecida, pero no pudo realizarla. Entonces, bueno, se lo agradezco también por la intención. Y a Sergio muchísimas gracias porque además me ha gustado muchísimo el libro. Muy bien. José María, ¿te gustaría recomendar algún libro? Pues últimamente quizás de los que más me ha gustado ha sido Wool, el ómnibus de los 5 primeros novelas de Hugh Howell, creo que se llama. Yo creo más que nada por el entorno que ha creado en este siglo subterráneo y la sociedad que se ha montado, más que la historia en sí, que es una historia, es bastante normal, pero el entorno está muy bien buscado y todas las pegas que le vas encontrando tú mismo que luego se justifican por la forma que está todo montado, yo lo he encontrado bastante interesante. Uh-huh. Es un libro que surge de la autopublicación, ¿no? Sí, es uno de los que surgió de la autopublicación. El autor también tuvo una base de fans cuando publicó el primero y a partir de ahí empezó con las historias continuadas. ¿Son novelas cortas o porque es una edición? Son novelas cortas, lo ha juntado todo en un solo bloque. Bueno, hay más ya, creo que hay 4 o 5 más. Uh-huh. Estas son las 5 primeras. Las 2 primeras son un poco la presentación de todo el entorno y las otras 3 ya es una historia que va continuando. Las 3 es la historia global. Pero entre las 5 termina el arco argumental y tienes una buena visión de todo la historia general de cómo va a ser. Vale. Y está prevista su publicación en español, no sé en qué momento, pero... Creo pronto. Que sí, que tiene que salir pronto, creo. Uh-huh. No sé qué editorial lo publica. Pues Minotauro, ¿puede ser? ¿Puede ser Minotauro? O me suena... Sé que el título es Espejismo. Sí, Espejismo. A ver, estoy buscando a ver si sale. Minotauro... ¿Cómo se llama el autor? ¿Es Hugh Howey? Howey, ya me sale, sí. Espejismo... Minotauro, sí. En español en septiembre estoy viendo aquí. Sí, en Facebook había o hay, no sé, hace 2 meses, vale, había un concurso para ayudar a elegir la portada. Bastante feuchas todas, por cierto, pero vale. Vale, bueno, es un libro del que se ha hablado bastante. Sí, sí, sobre todo lo que decías tú como fenómeno de autopublicación. Sí. Era un poco polémico, ¿no? Porque era hacía mucha apología de la autopublicación, pero luego no se ha pasado cuando se ha pasado a la publicación tradicional. Bueno, que ha cogido lo mejor de donde puede, supongo. Claro. Cosa que me parece bien por otro lado, vale. Pedro, ¿alguna recomendación? Sí, yo ahora estoy bastante flojo en novela. Estoy un poco saturado y he pasado a leer más ensayos y cómics y tal. Y uno que me recomendaron hace poco y que me parece bastante interesante es el de Transmetropolitan. Uh-huh. Solo he leído el primer volumen porque traté de encontrar una edición ómnibus, pero no, al menos yo no la he encontrado. Y no sé a cuánto costaba cada volumen, pero bien, vamos a esperar a encontrarlo porque si no me arruino. Y bueno, es de un periodista un tanto particular. Es una especie de hippie metido un poco en todo tipo de sustancias, en un futuro tecnológico y tal. Pero que en definitiva es una historia sobre el periodismo y sus límites y su pues hasta dónde debe llegar y qué debe hacer un periodista, pero pues eso, con un tono bastante inusual. Y me ha, sin llegar a ser perfecta, el primer volumen me ha parecido muy interesante, tanto como para continuar la serie, en cuanto lo encuentre a buen precio. Pero bueno, son muchos números, ¿no? Como 60 o... No estoy seguro de cuántos son, pero yo he encontrado como 7. O sea, no, pero digo el número... Sí, vamos, que cada volumen tendrá... Pues, 5 tranquilamente, sí. O sea, no sé al final en cuánto se divide, pero sí que son bastantes. Sí, vea, lo estoy mirando, son 60. Mm. Está acabada, ¿no? Y es de Vértigo, ¿verdad? No sé de la publicación. Cada volumen son 6 números, parece. Sí, Vértigo es, sí. Pero es una de estas series que me hizo mucha gracia porque es lo típico. En Goodreads, en base a tu información, pues te recomienda. Uh-huh. Esta yo la tenía recomendada desde el día 1. Pero no le he hecho caso hasta que me la recomendaron por otro lado y digo, bueno, voy a echarle un ojo y efectivamente sí que me ha gustado, o sea que voy a hacer un poco más de caso a las recomendaciones de Gurrit porque parece que me conoce bien. Sí, sí. Yo le tengo ganas porque a mí Warren Ellis me gusta bastante, sobre todo Planetary, no sé si lo habéis leído. Mi Planetary me encanta. Planetary es de lo mejorcito en cómic de ciencia ficción que yo he leído. Yo la comparo, es diferente, ¿eh? No, pero en cuanto a las sensaciones que a mí me produce, a Fringe en televisión, que es una serie que me gusta mucho. No se parece a la historia, ¿eh? Pero ocupa el mismo lugar, digamos, en mi panteón en el caso del cómic. Y ya está. ¿Y tú, Miguel? Yo he leído... No es que haya leído muchas novelas últimamente, pero quizás de las que he leído, así que puedo recomendar, es la de Úrsula K. Le Guin, del nombre del mundo es bosque. Ajá. Que es un libro que yo me considero muy fan de Úrsula K. Le Guin, lo cual no quiere decir que lo haya leído todo lo que ha escrito, me faltan muchas novelas por leer, y esta era una de ellas. Hacía mucho que le seguía la pista, y bueno, coincidió que en mi pueblo hay un club de lectura de ciencia ficción que se reúnen, a veces que es el último sábado de cada mes, en la biblioteca, y tocaba esa novela, dije, aprovecho y la leo. La leí y no pude ir al club de lectura, pero que es una cosa que me pasa mucho. Y me gustó mucho, aunque no es la que he leído de Úrsula K. Le Guin que más me ha convencido. El único fallo quizá que le veo es que no tiene subtexto. Está todo tan en la superficie, el mensaje proecología y que anticolonialismo, sí, que es como si te estuviera machacando con él, ¿sabes la palabra esta en inglés de preachy? No sé exactamente sí. Cómo lo que hace, está haciendo todo el rato apología de algo, no sí. Seguramente no es la mejor traducción, poco pero sutil. Sí, te está sermoneando, sí. Y está muy bien escrito, tiene capítulos muy buenos, además cada capítulo pues cambia de personaje, y yo creo que es un buen libro de ciencia ficción que hay que leer. Entiendo su fama, a pesar de que tengas que, digamos, decir, bueno, vale, me estás dando una clase. O sea, de hecho lo estoy recomendando, ¿eh? Pero es el que, además tengo la reseña medio escribir y no sé bien cómo reflejar, pues esto. Ya lo tienes casi con lo que has dicho. Sí, de hecho, sí. Una cosa que me llamó la atención, que no me podía sacar de la cabeza cuando lo leía, es que todo el mundo siempre, desde que salió la película de James Cameron de Avatar, decía, Avatar es una copia del nombre del mundo es bosque, y aunque entiendo por qué lo dicen, el tema del conflicto entre culturas en un... Sí. Está... Yo no lo veo tan similar, o sea, el enfoque es diferente, no sé, me parece perfectamente posible que el James Cameron se sacara, o el guionista que hiciera la historia, se la sacara de la manga sin necesidad de haber leído. Ver, solo habiendo visto Avatar Pocahontas. Avatar es Pocahontas. Pocahontas y Bailando con Lobos. Sí. Pero sí que a mí sí que me lo recordó. Cuando vi Avatar me lo recordó poderosamente. Que no lo haya sacado de ahí, pues a lo mejor no, igual ni lo ha leído. Pero bueno, que es el tema, el hecho de una civilización extraterrestre, digamos, que vive en el bosque, en la naturaleza, tal, pues sí, ¿no? Sí que es sí, no, claro, sí que está. Por eso, yo creo que por eso se dice. Pero yo creo que tanto el mundo hombre del mundo es bosque como Avatar tienen, a lo mejor comparten referentes, pero que el uno no es el referente del otro. ¿Sabes qué te quiero decir? Mm. Pues la historia de la colonización de los Estados Unidos, quizá, o yo qué sé. Bueno, a mí me parece un libro interesante. Tú también lo has leído, ¿no? ¿A ti qué te parece el libro? ¿A mí me dices? Sí, a ti te digo. Sí, yo opino más o menos lo mismo que tú. Yo recuerdo que lo leí en una racha que tuve de leer mucho de Úrsula K. Le Guin. Y sí que me gustó, pero me parece que está un peldaño por debajo, pues por ejemplo, de Los Desposeídos. Sí. Me gusta mucho y me parece que está muy bien escrito, como casi todo lo de Úrsula K. Le Guin. Pero sí, tienes razón, que es demasiado directo el mensaje, ¿no? No te queda duda de quiénes son los buenos, quiénes son los malos y, sí. También y no tiene matices, entiendo... no hay grises. Sí, es verdad. Es un libro que es muy cortito y que sí, va al grano. O sea, no es una se novela puede corta, en realidad. Sí, sí. Tiene pero la bueno, gracia... Sí, bueno, no sé, el de los personajes que van saliendo, a mí se me quedó grabado el más malo, digamos, es un militar que se encarga de la seguridad de la colonia humana allí, digamos, y que es, bueno, es casi exageradamente caricaturesco. O sea, es un tío facha, es un tío racista, es un tío machista, es... O sea, lleva las cosas quizá un poco demasiado al extremo. Entiendo que es por economía narrativa, porque dice, voy a hacer una historia cortita y recalca mucho las ideas, pero no sé. Es un libro muy interesante, o sea, yo creo que es un libro que hay que leer y, bueno, si te gusta Úrsula K. Le Guin está claro, pero incluso si no, yo creo que es una buena novela de ciencia ficción llena de buenas ideas y muy buena, no sé. Y se lee rápido, ¿eh? Y se lee volando, sí. Pero está muy bien escrito, o sea, se lee volando, pero yo creo que es... Ves a Úrsula K. Le Guin, o sea, que dices, sí. Por eso está donde está la señora, o sea, es verdad, o sea, hace cosas que la manera de cuidar el estilo y eso que otra gente no hace, no sé. Sí, pero un poco, por ejemplo, le pasó lo mismo con esta otra novela que ganó el Locus, que se llama The Telling, el relato, sí, me parece que lo tradujo. ¿Esta es de las juveniles o no? No, es una novela del Ecumen, porque esta, bueno, el nombre del mundo es Bosque, no tengo claro. Sí, y es del Ecumen. Bueno, a veces como queda un poco... Pues la del relato también es del Ecumen y también le pierde un poco el hecho de que sea muy directo el mensaje, ¿no? Es sobre la censura y la eliminación de una cultura que es asumida por otra y tal, ¿no? Entonces no te deja espacio a eso, a decir, bueno, a valorar, a matizar, a ver las cosas desde distintos ángulos, ¿no? Sí, piensa por ti, ¿no? No te sí, deja exacto. A ti. Y, pero de todas formas es bastante mejor como historia El nombre del mundo es bosque que el relato, para mi gusto. Uh-huh. Pero bueno, que a veces sí que Le Guin cae en ese tipo de cuestión. Sí. Que la idea, de hecho, del título es bonita, a mí me parece que es una buena metáfora, ¿no? Y tiene su importancia también en la historia, si no recuerdo mal. Sí, sin duda. O sea, es un poco la metáfora de por qué se entienden o por qué no se entienden. Sí. Y bueno, mi recomendación es esa. Un poco los temas que queríamos tratar, creo que los hemos tratado todos. ¿Hay algo más que queráis añadir, alguno de vosotros? No, pues no. Que es tarde. Vale, efectivamente, pues bueno, parece que con esto podemos despedirnos de los dos oyentes que hayan llegado hasta aquí y esperemos que sean algunos más. Gracias, mamá. Sí. A ti te escucha tu madre, a mí mi madre no, nunca. En el podcast, vaya, fuera del podcast. Y... No, tampoco, podcast, Miguel, tampoco. No te engañes. Vale, ni mi mujer, el podcast no me deja ponerlo en el coche. Y bueno, pues ya está, con esto nos despedimos. Esperamos que hayáis disfrutado del episodio y que bueno, podamos volver a reunirnos muy prontito. ¿De acuerdo? Venga. Buenas noches. Buenas noches a todos.